List 20. ¿Cuánto tiempo nos queda? How much time do we have left? Nos quedan 2 horas. We have 2 hours left. Hay un agujero en tu camisa. There's a hole in your shirt. Dividamos el dinero. Let's divide the money. Lo quiero todo para mí. I want it all for me. No me gusta tratar con gente como tú. I don't like to deal with people like you. Puedes hacer lo que quieras. You can do whatever you want. Funcionará si lo tratas bien. It'll work if you treat it well. No sabes hacer nada. You don't know how to do anything. Funciona. Does it work? Me alegro de saber eso. I'm glad to know that. No hay razón para estar preocupado. There's no reason to be worried. Deben de tener miedo de volar. They must be afraid of flying. Él bebe demasiado. He drinks too much. Puedo oír todo lo que hacen. I can hear everything they do. No les escuches. Don't listen to them. No lo puedo evitar. I can't help it. Debe de ser terrible. It must be terrible. Creo que ella le envidia a él. I think she envies him. No vuelvas a pegarme nunca. Don't ever hit me again. ¿Sigues pegando a tu mujer? Are you still hitting your wife? ¿Cuál fue la decisión final? What was the final decision? ¿Por qué no estuviste allí? Why weren't you there? Les dije que ibas a estar allí. I told them you were going to be there. Van a pensar que soy un mentiroso. They're going to think I'm a liar. Pareces una rata mojada. You look like a wet rat. Descansa un rato. Pareces cansado. Rest for a while. You look tired. Tómalo o déjalo. Take it or leave it. ¿Saltaron el muro? They jumped over the wall. ¿Quién les dio permiso para hacer semejante cosa? Who gave them permission to do such a thing? Mi búsqueda terminó en fracaso. My search ended in failure. ¿Por qué fracasaste? Why did you fail? Algún día tendré éxito. Someday I'll succeed. El éxito no es lo más importante. Success isn't the most important thing. Él es un hombre de éxito. He's a successful man. Soy un fracasado. I'm a failure. ¿Sientes pena de ti mismo? Do you feel sorry for yourself? El partido fue muy emocionante. The game was very exciting. ¿Quién ganó? Who won? Empataron. They tied. Fue un empate. It was a tie. ¿Quién marcó los goles? Who scored the goals? ¿Cuál fue el resultado final? What was the final score? Llevé a mi hijo a verlo. I took my son to see it. Es un poco joven, ¿no? He's a little young, isn't he? Por lo visto, no. Apparently not. Parecía disfrutar con el partido. He seemed to enjoy the game. ¿A qué hora llegasteis a casa? What time did you get back home? Mucho más tarde de lo que esperaba. Much later than I expected. ¿Qué dirán cuando se enteren? What will they say when they find out?